¿Cómo estás para la cumbia, Juani? Yo siempre preparado. Bueno, se va a poner lindo el patio de Cheje este sábado, porque se van a presentar la banda La Que Te Cumbió, o La Que Te Cumbió, para mí es La Que Te Cumbió, ¿no? Vamos a preguntarle a Santiago Traversini, que es parte de la banda, para que nos cuente un poco la actividad y sobre todo cómo se llama la banda. Buen día, Santiago, te saludamos Juani de Pian y Mauro Monteiro de acá de Radio Kermés. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto, ¿vos? Fantástico. Bueno, magnífico. Bueno, ¿La Que Te Cumbió? Claro, La Que Te Cumbió. Ajá. Es como la que te parió, pero con cumbió, digamos. Bien, ¿y ustedes parieron a esto? Y algunos parieron, yo no he parido. Ajá, pero digo, parieron la formación de la banda. Ah, sí, olvídate. La banda se forma en 2014, yo recién entré en 2019, ¿viste? Que yo toco la trompeta en la banda. Ajá. Los vientos medio que siempre rotan en general, ¿viste? Claro, según que quieran bueno, hacerlo de las bandas. Claro, la estructura ahí, las chicas, las cantantes, Sam, Nachi, Ale, el director musical, que también es el guitarrista, y bueno, y un par más también de los chicos, desde hace un montón de años ahí con La Que Te a pleno. Bien, contanos para las personas que están escuchando que no saben de ustedes, de dónde son, si son de acá, si son de otro lado, cuánto hace que estés, bueno, recién contabas más o menos la formación, si están tocando todos los fines de semana, cómo les va con esa cuestión. La idea es así, los chicos que fundaron la banda, que parieron la banda, como dijimos hoy más temprano, en 2014, estudiaron en la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Son chicos de Capital y de Conurbano, así que medio que la banda es de Capital. Siempre hemos ensayado acá en Capital y bueno, vamos un montón a provincia y a lugares del país, pero la idea es hacer base acá. Y sí, tocamos bastante seguido, tenemos un ciclo mensual en un centro cultural de acá que se llama Vuela el Pez, y también hacemos otro tipo de fechas, fiestas, y bueno, todo lo que requiera cumbia y cuando, sabor. Cuando vos decís fiestas, decís fiestas privadas, digamos, no, cumpleaños. No, es como si fuera una peña de ellos en un centro cultural que es reconocido en Buenos Aires, en Vuela el Pediquite, ¿no? Así es. Sí. En este caso, es una fiesta producida por nosotros que se llama La Espantapenas. Si quieren, pueden seguirla en Instagram y esas cosas, viste que todo sirve. Bien. Así que, bueno, hacemos fiesta, invitamos siempre a algún invitado a algún otro conjunto, tocamos alguna canción de esos invitados. La verdad que está bueno, se arma lindo. Después hay DJ. Bien. ¿Y lo que tocan es de ustedes o hacen cover? Hacemos composiciones propias y también hacemos covers, viste. Ajá. Tratándose de cumbia, también la gente le gusta escuchar algo. Por ejemplo, ¿de quiénes hacen cover? Y hacemos de La Nueva Luna, tenemos un enganchado de cumbiera, Sara Eve, hacemos María Lionza, hacemos también algunas cumbias colombianas, Canoa Rancha, uh-huh. Frío. Bien. ¿Cuántos son, Santi? Somos en escena 11, si no me equivoco porque somos un montón. Somos cuatro vientos, un saxo tenor, un saxo alto y dos trompetas, timbal. Bueno, el que hace de timbal hace de todo, viste, bombo, timbal, plato, jamblo, campana. Se divide en mil pedazos. Sí, súper dividido. Después también tenemos congas, tenemos bongos, y bueno, las chicas que cantan y también tocan el güiro y otros elementos percutivos ahí para complementar. Una orquesta de cumbia. Bien, ¿y cómo laburan, che? ¿Son como una cooperativa? Porque digo, 11 músicos arriba del escenario para girar por el país, en estos momentos es complicado. Así es, sí, nos inscribimos como cooperativa hace ya un poco más de un año, y la verdad que buenísimo, un montón de beneficios y como vos bien decís, siendo tanto, está bueno. También encima somos 11 músicos en escena, pero también tenemos gente que se encarga de las redes, de todo lo que es el management, uh-huh. Y bueno, y nosotros también al ser cooperativa también un poco nos encargamos de todo un poco, ¿viste? ¿Y cómo surgió la idea de que fueran cooperativa? ¿De dónde los sacaron? Sí, obviamente tiene que ver con una necesidad de crecimiento. Y que bueno, todos somos músicos que estudiamos y que también tenemos otros trabajos, como que viste, cuando no podés uh-huh. estar el 100% de tu tiempo dedicándole a algo, es más difícil que se proyecte y que crezca y conseguir cosas buenas. Entonces de esta manera un poco se facilitó, podemos aplicar a algunos tipos de, no tanto subsidios económicos, pero sí programas como para poder ir hacia otros lugares a tocar, uh-huh. transportes y esas cosas. Y yo te pregunto, Santiago, ¿qué edades tienen? Digo, porque para conformar una cooperativa está bueno que personas jóvenes vayan incursionando en el camino del cooperativismo, que por supuesto es una opción que ustedes encontraron para conformarse, pero digo, trabajar de forma cooperativa es una decisión política dentro de un grupo. ¿Cuántos años tienen más o menos las personas que la conforman y si están conformes con esa creación que llegaron? Sí, tal cual, que es una decisión política, la idea es esa, además de lo musical que todos sabemos que contamos con, poder ver de qué otra forma extramusical ir avanzando, como, no sé, cuestiones de tesorería, de aplicar, bueno, papeleríos, registros, sacar fotos, subir a las redes, viste que cuando uno hace a medias esas cosas, todo va quedando como insuficiente. Claro. Y yo creo que soy el más chico, yo tengo 28 años, cumplido, y hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, cumplís, gracias. El mismo día que la Sole. Sí, y también soy de Necochea, y es el aniversario de Necochea el 12 de octubre, y el Día de la Diversidad Cultural, todo. Buenísimo, buenísimo. O sea, te la pasás, sí, de joda tu cumpleaños. O sea. No, todos los años es una fiesta. Feriado al otro día. ¿Santi? Así que fue. Pues, sí. ¿Decías que eras el más joven del grupo? Sí, yo tengo 28. Bien, bien. Pero bueno, todos somos jóvenes, todos tenemos alrededor de 30. Bien. Ah, bueno, sub 30 es recontra joven. Sí, tal cual. Todos alrededor de 30, alguno que otro estará un poco más arriba, más cerca de los 40. Bien. ¿El sábado viene todo el grupo a Cheje? Sí, vamos todos. Ajá. Vamos, full orquesta. Me imagino que la conexión con el Cheje tiene que ver también con esto de ser cooperativistas. Sí, tal cual. También vamos a estar, vamos a hacer como una pequeña gira, porque también vamos a estar en General Pico y en Macachín, pero tal cual, sí, así es. Como vos bien decís, bien, tiene que ver el liceo. La cultura, ¿no? ¿Y en General Pico dónde van a estar? En General Pico vamos a estar en la Cantina del Pela. Ah, la Cantina del Pela, sí, sé dónde es. Sí, un hermoso lugar. Sí, qué bueno. No, es que fuimos que no fue hace tanto, a La Pampa, la pasamos increíble, nos trataron re bien. Bueno, todo lo que tiene que ver con el momento en el que no estábamos tocando y cuando estábamos tocando también, estuvo buenísimo, la pasamos bien. Feliz. Y dijiste Pico Norte y Macachín más al sur. Uh-huh. Sí. Bien. A Macachín habíamos ido la vez que vinimos. Ajá. Esta vez vamos a ir a Batachá Disco, que es como ese boliche que hay ahí, ¿viste? Un bolichón. Histórico. Sí, el día que fuimos nosotros, que tocamos con algo de, creo que la municipalidad, ese día tocaba, no me acuerdo quiénes eran, pero un montón de artistas buenísimos en ese lugar, así que se ve que se remueve. Pero igual ahí tocaron grandes músicos en ese... Sí, por eso mismo. Ya muertos también algunos. No, para nada. Tocó Juan Antonio Ferreira. Tocó Huff ahí. Sí. No, tocó Huff ahí. Sí. Sí, tocó Huff cuando... No ahora. Todavía tenía pelo Huff. Así que hacete una idea. Claro, músicos grandes dijiste, grandes músicos. Claro, músicos grandes y grandes músicos, las dos cosas. Santi, el show que hacen, ¿cuánto dura? Sí, la verdad es que los tres shows van a ser distintos en cuanto a duración y en cuanto a elección de canciones, pero nosotros ya después de tantos años contamos con un repertorio bastante grande, que obviamente nunca hacemos todo, a no ser que hagamos como una fiesta de fin de año que tiramos, uh-huh, como toda la carne al asador. Ajá. Una hora, puede ser una hora y media, puede ser 45 minutos. También viste que la cumbia te pide como que sea música. Y bueno, y a veces si es muy largo también como que cambia la cosa. No es lo mismo bailar con DJ que estar viendo y prestando la atención a un conjunto tocando. Claro, a la vieja usanza, cuando no había DJ, tocaban, sí, todos 4 o 5 horas y pasaban por todos los ritmos, habidos y por haber. Había que pasar por todos los ritmos porque tenés gente, claro, para todos los gustos. Sí, olvídate, tal cual. Las orquestas y eso eran la musicalización de los eventos. Claro. Sin ni micrófonos ni nada. Claro, de aire tocaban. Bien, entonces este fin de semana van a estar en la provincia de La Pampa, en el Cheje van a estar el sábado. Sí, en Cheje Multiespacio. Bien. ¿Tenés idea cuánto es el costo de la entrada? No sé el costo de la entrada, pero lo pueden averiguar tranquilamente buscándolo por el Instagram de Cheje Multiespacio, que es así, @Cheje Multiespacio. Y sí, ya están a la venta, así que empiecen a sacar. ¿Conocen el lugar, Santiago? Yo no, no sé si alguno de los chicos de la banda, porque los chicos que ya han ido de alguna gira de antes, viste, yo estoy desde el 2019, justo antes de la pandemia yo entré a la banda. Bien, digo porque Cheje ahora tiene un lugar nuevo, este, el que van a ir ustedes, es un lugar nuevito, que hace muy poco que lo inauguraron, y la verdad que comparado a lo que estaban antes, esto es un lugar hermoso, espectacular, con patio, con plantas, con frutales, van a encontrar de todo, y un lugar, un espacio re lindo adentro, así que vienen a un lugar muy confortable. Sí, sí, y te mando y ya están mandando saludos de cumpleaños, este, porque te están escuchando, y me dicen saludos de cumple para Santi, estamos en el Cheje preparando con Tutti la fiesta del sábado. ¡Apa! Te metieron presión ahí. Bien ahí, me encanta, me encanta. Bueno, preparen que vamos con todo el entusiasmo. Bueno, buenísimo, Santi. Muchas gracias por tu tiempo. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando aquí en Radio Kermés. No, que vayan, que traten de ir porque no vamos muchas veces y después cuando vengan a Capital también nos vengan a ver, que nos avisen, que nos hablen a las redes porque siempre algunas cosas se pueden conseguir, 2x1, ese tipo de cosas circunstanciales, no hay problema. Así que nos hablen a las redes, La Que Te Cumbió, todo junto. Se escribe todo junto, La Bien. Que Te Cumbió. Y bueno, también nos pueden escuchar en Spotify. También estamos haciendo muchos lanzamientos este año. Lanzamos Pase en Idea, en Amor de Esquina. Vamos a sacar unos nuevos temas y después todos esos los vamos a nuclear en un EP que también vamos a sacar con videos, con invitados y esas cosas, como se hace ahora, viste, mucho fit. Bien, buenísimo, buenísimo, Santi. Bueno, los esperamos y las esperamos por aquí el sábado y mucha suerte para ustedes. Dale, chicos, muchas gracias también a ustedes. Un abrazo. Abrazo, Santi. Santiago Traversini, que es parte de La Que Te Cumbió, que me parece vamos a escuchar un ratito alguna canción ahí como para mover un poco las cachas.